Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Bueno, y vamos a saludar para terminar la etapa de saludos y de presentación a nuestras queridas compañeras, porque este equipo de Marea es un equipazo, así que les mandamos un saludo y un abrazo a Marina, no se acordaba los nombres, a Marina, que nos está escuchando, a Barbarita, a la Albertina y a Ana. Y Anita, un abrazo grande a todas. Se va terminando el mes de junio, este mesecito que nos tuvo a las idas y las venidas, como vienen siendo estos tiempos últimamente. Bueno, y un poco vamos a ir trabajando o charlando o discutiendo, conversando a lo largo de este programa. Vamos a hablar sobre identidad. Vamos a hablar sobre el Inti Raymi, traemos voces de varias latitudes del país, voces del lugar. Vamos a escuchar a una de nuestras compañeras que nos ha mandado un aporte muy hermoso. Así que estamos muy contentas de poder compartir todo esto con todas ustedes. Y bueno, tenemos ahí algunas novedades, noticias que repasar, que traer. Entre ellas la búsqueda y la exigencia de la búsqueda de la aparición de Guadalupe, ¿no? Esta niña que ha desaparecido en la provincia de San Luis. Es impresionante cómo de repente parece que eso, que desaparecemos, y en realidad no desaparecemos, ni las mujeres, ni los niños, ni las personas nos desaparecen, y necesitamos y exigimos que Guadalupe aparezca y vuelva a su hogar como se la llevaron. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Y también podemos contarles que tras tanta burocracia del Estado Nacional, finalmente mañana jueves 24 de junio el Senado de la Nación Argentina tratará el proyecto de cupo e inclusión laboral travesti trans Diana Zacayán Loana Berkins. Es igual la verdad, ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y en esta cuestión de las identidades, de las raíces, de quiénes somos, de qué estamos buscando, hay un grupo de personas que se ha alargado a una hermosísima aventura, una travesía de generar la llegada al continente viejo. Los compañeros zapatistas iniciaron ya hace un par de meses esta cruzada por el océano en barco, para arribar al viejo continente y llevar un poco ahí todo su proceso, contar cómo ha sido la resistencia de los grupos zapatistas en Chiapas. Y bueno, han llegado, así que estamos muy contentas de ver cómo estas cosas que van sucediendo y que se sostienen a través de los tiempos, pueden también generar el intercambio para poder ir esparciendo un poquito esa semilla de la revolución. Es igual la verdad, ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar, que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y también contarles un poquito que en este programa va a salir algo nuevo de Marea, que Marea, los ciclos de Marea se siguen abriendo y vamos a tener un ciclo nuevo que sí. arranca hoy, así que bueno, estén atentos ahí que va a estar re bueno. Bueno, y como todos sabrán, el pasado viernes 18 de junio, a los 95 años, murió Ramona Orellano de Bustamante, luchadora incansable que se convirtió en símbolo de la lucha campesina, de la lucha de las mujeres, ¿no? Así es, un ejemplo de resistencia. Ramona, que se ha despedido de este plano, de esta tierra, el día viernes. Y bueno, esperamos que tanto el reclamo y la lucha que Ramona sostuvo se pueda continuar y bueno, que esas tierras sean realmente utilizadas o por la familia, pero no por los agrotóxicos, no por los empresarios, porque tenemos que reivindicar 95 años de resistencia. Sí, pensar que la lucha de Ramona es la lucha de todas, ¿no? De todas las personas que viven de otra manera, ¿no? Desde otro lugar, que ven la vida desde otro lugar y bueno, y este avance del capitalismo, el avance sobre los territorios, es muy común que pase con muchas familias lo que pasó y lo que va a seguir pasando con la familia Ramona, con su hijo. Uh-huh. Y Ramona la verdad es que dio ejemplo, ¿no? A la lucha. Y bueno, acá desde Marea queríamos brindar un poquito un homenaje a Ramona, que la vamos a recordar y va a estar siempre entre nosotras, ¿no? Así es. Así que con esto nos vamos a la primer tanda de este programa número 11 de Marea Diversa. No encontraba nada. La luz. Dará irá. Caminando entre las nubes que sopla el viento sobre el gredal, anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. Anda juntando a las cabras antes de que el sol se esconda más. De lejos vienen a verla gente que de ella ha escuchado hablar. Quieren conocer el rancho que un miserable topar. Quieren conocer el rancho que un miserable mandó a topar. Venimos de muchos siglos de opresión y muchos de los mecanismos que sostiene el patriarcado y que viene cursando toda esa trayectoria de tantos años tiene un fuerte presente en las comunidades campesinas y lo estamos viendo reflejado en la Ramona. Tiene que ver con la defensa de los bienes naturales, con la defensa del monte, del bosque nativo, de una forma de vida que es ancestral, que es milenaria. Y porque bueno, en Argentina y América Latina sigue el avance de la frontera agropecuaria, donde los pequeños productores son arrasados y son despojados de sus tierras. Ramona es una compañera que durante toda su vida ha estado en ese lugar, ha producido, ha criado sus hijos, ha cuidado el monte y nos ha enseñado un modo de cómo vivir y cómo sentir. No solo en ese territorio, sino en cada territorio en donde como organización hemos peleado y reivindicado los derechos de los y las campesinas. Yo hace 10 años que vivo acá, pero ¿sabes por qué vivo? Porque vinieron las porquerías y me corrieron de lo mío de allá. No me acostumbro como en mi casa, porque es un ranchito. No es mi casita que tenía antes. Me dijeron voltear la escaramuza. Vinieron, me la voltearon porque decía que era de ellos. Y no es cierto, porque nosotros no ofendimos a ellos, ni a nadie. Son 236 hectáreas y en la otra punta nací yo. Y en la punta una nací y en la otra punta he vivido. Del año 51 estoy acá. Si me voy mañana, paso o me muero en otro lado. Que a mí no me gusta en otro lado. Me dejaron sin agua, sin casa, pero no me faltó, sin qué comer, pero no me faltó nunca la comida ni el agua, porque toda la gente me traía. Yo he estado 7 meses durmiendo en el suelo, y a mí no me gusta dormir ni en las camas duras, me gusta dormir menos en el suelo. Pero tuve que dormir en el suelo de fuerza. Me tiraron a la calle estos infelices. Que no me tenían que haber tirado, pues, si no era de ellos. Si era mío, ¿cómo voy yo a tu casa y te voy a tirar la cama para afuera si sos vos lo vi de tu casa? Porque nunca los avisaron a nosotros nada. Que estaba vendido, no nos avisaron nunca. Pero les digo, yo no he hecho mal nunca a nadie. Ni me esquino la comida a nadie. Toda mi vida había un plato más en la mesa porque me parecía que alguien iba a llegar para darle comer. Yo no soy mezquina la comida. Y no me gusta los mezquinos de comida tampoco. Porque Dios se enoja. Pero mira, así en pedazos todo. No vi que no tengo ropero, nada, ni aparador, nada, me dejaba, tiraban todo. La máquina de coseta me la iba a tirar arriba. Y yo me arrimé y le dije, no me tires la máquina, déjame una orilla. Que se me soja. Esa porquería de siembra en todos lados. Es muy importante por la vida de Ramona, por sus derechos, pero en ella misma, por todas las mujeres que están amenazadas de desalojo, frenar esta situación. Creemos que defenderla a ella es defender toda un empoderamiento popular donde la tierra es parte de lo que necesitamos para tener una vida digna. La lucha de Ramona, que ya tiene muchos años, marca dos cosas. Una, el territorio, y otro, el territorio de la mujer como cuerpo, que también es un territorio que el patriarcado mancilla permanentemente. Ramona, déjeme estar cerquita suyo y de su tierra. Ramona, no se me canse de pelear, no se arrodille, que hay un pueblo atrás. Maravillas, solo las manos deben golpear. No va a faltar un buen guiso

Aquí la tienes, Radio La Minga. Es la radio de todos. Marea diversa. Arremetemos contra los mandatos haciéndoles frente al escudo humano de misóginos, hipócritas y manipulados. Las hacemos emerger de nuevo a esas que nos quedaron en la garganta y son la furia que nos mueve. Somos las locas, histéricas, putas y negras, las tortas insatisfechas, trabas y viejas, las brujas, las guachas, las fieras. Cuando hablamos de poder, podemos confundir la palabra poder con el abuso de poder, como si la palabra poder estuviera siempre ligada al abuso. Pero no, abuso es el mal uso del poder, y el poder es la memoria. No hay poder verdadero sin memoria. Y así también la mejor manera de entregar nuestro poder es entregar nuestra memoria. O la mejor manera en que podemos dejarnos abusar es cuando no recordamos quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Cuando no recordamos nuestra raíz, nuestras tradiciones, cuando no recordamos a qué pertenecemos. Es justamente la celebración del renacer de todas las vidas y de nosotros, incluidos como Che, como persona, porque somos parte de esa circularidad. El tiempo natural es un tiempo cíclico. Hay una imposición de un tiempo cronológico que lo ordenaron los seres humanos creyéndose superiores. En cambio, los tiempos naturales son un tiempo que nos incluye. No hay un tiempo de terminación, sino que un tiempo de renovación. No se muere la naturaleza. La naturaleza descansa y vuelve a retomar su vida renovada. Entonces la vida continúa. Sí, se renueva y continúa. Eso es lo que celebramos en este tiempo. Comprometernos a ambas culturas, a entender que estamos pisando sobre un territorio con conocimiento, en las piedras, en los ríos, en las montañas, en el sol, la luna. Cada una de esas vidas nos entrega un conocimiento. Somos apenas una vida pequeñita que dependemos de todas las otras vidas. Y eso es lo que no tenemos que olvidar. Quiere decir, a paso de gallo, vuelve el sol, vuelve un nuevo ciclo a nuestra vida. Obviamente los pájaros, las plantas, los ríos, la montaña, todas las vidas, los animales, van entregando el conocimiento de que se acerca este tiempo. Nehuén es energía, esa energía vital que tiene cada ser. Porque el poder está en nosotros, los seres humanos que podemos compartir con las otras vidas. Ahí está el verdadero poder, en el buen sentido de la palabra, el poder de la comunicación, el poder de la reflexión, el poder del respeto, del cariño y del amor que nos tenemos que tener entre todos. La verdadera fuerza, Nehuén. Ele manta goyao, vei munga kinye fa chante meu mai tat fa. Yo me afin tain lukutun, yo me afin tain bau pin. Au kin kon afin gato go, au kin kon afin gano tan. Ei gato fe bacham, gato fe epise mani man. Sir wai manta lukutun meu, sir wai manta. Estamos en el segundo bloque de Marea Diversa. Y como comentábamos en el inicio del programa, vamos a estar hablando un poco de el Inti Raymi, esta celebración, intentando recuperar un poco nuestras raíces, la identidad, preguntarnos cómo construimos lo que conocemos como identidad, cómo construimos nuestros rituales, nuestras celebraciones, de dónde vienen. Y bueno, estamos justamente en ese momento del año, porque el solsticio de invierno, esta celebración de Inti Raymi, se celebra entre el 20 y el 24 de junio. Así que aún nos encontramos en ese proceso en donde el sol alumbra por menos cantidad de horas y las noches son un poco más largas. La fiesta del sol, Wiñoy Tripantu para el pueblo mapuche, Inti Raymi para la comunidad quechua, el arap Piuau para los guaraníes y Marataca en Aymara. Este festejo, que dura 4 días, celebra la relación de la Madre Tierra con el sol, con la familia, su cultura, sus tradiciones, su historia, con la biodiversidad y la cosecha. Es una ceremonia andina que se celebra en honor a Inti. Inti es el dios sol. Sobre todo en esta zona la celebraban muchos, viene desde los incas, digamos, la heredamos de ahí. Y es una ceremonia que en el año 1572 fue prohibida porque Francisco Álvarez Toledo consideraba que esta ceremonia era una ceremonia pagana y era contraria a la fe católica. Entonces empezó a realizarse de manera clandestina como protesta a la extirpación de esta ceremonia de identitaria, digamos. Queríamos traer un poco esto al programa de hoy porque no sé si alguna vez ustedes también se preguntaron por qué celebramos Año Nuevo el 31 de diciembre, ¿no? Porque a mí nunca me cerró ni desde la tradición católica. Claro. El nacimiento de Jesús es el 24 a la noche, el 25, pero 6 días después... es el último día del año y sí. Es raro, ¿no? Es un poco lo que escuchábamos, ¿no? Se me lo hizo pensar en el principio del bloque. Se habló de la imposición del tiempo cronológico, que uh-huh. es esto, ¿no? De sí. decirnos que el 24 nace Jesús, pero el año empieza el primero de enero. No entendemos bien por qué. Y no respetar los tiempos cíclicos y naturales, ¿no? Es como este tiempo cronológico en contraposición al tiempo natural, que es lo que nos sustenta, digamos, y que lo vemos en el diario, eso sí es diario y cotidiano, saber que en un determinado momento del año viene el invierno y que en otro momento del año viene el verano. Y nos importa por un montón de cosas, no solo por las celebraciones, por ejemplo. Estas celebraciones tan ancestrales tenían como un trasfondo muy importante, que no es solo la espiritualidad, digamos, como si la espiritualidad fuera una cosa, una poca cosa, ¿no? También nos enseñaron como a subestimar todo eso. Es como... Sí, sí. Y para los pueblos originarios, en este momento la tierra empieza a renacer, claro. ¿No? Es el momento donde empieza todo de nuevo, donde el ciclo se regenera. Uh-huh. Y está re bueno saberlo, ¿no? Porque es información que ahora está circulando un poco lo que hablábamos la semana pasada. Información que nosotras de chicas, yo aunque sea, no la tuve jamás una cercanía a esta información. Y está bueno traerlo uh-huh. para plantearnos, para cuestionarnos, para preguntarnos, para ser conscientes de dónde venimos, cómo son esta conexión con la naturaleza, con la tierra, con el universo, que no es algo que quedó en el pasado, claro. O algo atrasado, ¿no? De uh-huh. los salvajes. Uh-huh. Porque para esta sociedad civilizada es todo recálculo matemático, digamos, a lo occidental. Claro. ¿No? Y cero crítica, cero uh-huh. cuestionamiento, cero plantearse por qué. ¿Y a qué? Nosotras celebramos Año Nuevo o Navidad con un arbolito, con un pesebre que le ponemos cositas de nieve. ¿Por qué? Viene bueno. Papá Noel con un reno uh-huh. Claro. Ahí entre la nieve. Y nosotros nieve tuvimos el otro día. La semana pasada. Claro, no tenemos nieve en diciembre. Uh-huh. Y no, está bueno pensar un poco eso, como empezar a mover un poco todas estas estructuras que nos han marcado o que nos marcan el camino y empezar a cuestionarlas y empezar a desandarlas también, ¿no? Sí, pienso que también esa estructura que nos enseñan nos alejan de la diversidad, porque las cosas son así porque son así, y entonces todo lo demás no existe porque no nos enteramos, por ejemplo, o no existe porque es malo, es negativo, no está bien, entonces nos aleja de la posibilidad de pensar otras cosas nuevas, digamos, o de conocernos, porque ¿por qué yo tengo que celebrar lo mismo acá en Argentina, en Córdoba, en Villa Jardino, que lo que se celebra, no sé, en España, del otro lado del mundo? No hay mucha coherencia. Sí hay una clara intención de homogeneizar absolutamente todo. Sí, claro. Sí, es claro. Y bueno, nosotras desde María queríamos traer un poquito, nada, empezamos como a tratar de investigar, a preguntar, y queríamos traer algunas voces, voces de diferentes culturas, y para saber qué significa este nuevo año que empieza, qué significa el Inti Raymi. Y bueno, así que vamos acá a estarles compartiendo hermosas voces de compañeras. Vamos entonces a escuchar a Eugenia Butrón, mujer aymara, que nos compartió un poco el significado de la celebración. Así que, bueno, la escuchamos. Askizuma urukipana hilatanaka kuyakanaka. Digo en mi lengua madre, que es el aymara. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Bueno, en la cosmovisión aymara, hoy que decimos solsticio de invierno, nosotros en la cosmovisión aymara decimos machakmara o marataka, o bien también se dice el wilkakuti. Wilkakuti quiere decir retorno del sol, renacer del sol. Machakmara o marataka significa este momento de la ruptura cíclica agrícola. Los abuelos decían, año muere y otro nace. Bueno, en el calendario de los pueblos originarios tiene una precisión porque está basado en los ciclos astronómicos, fenómenos astronómicos, como equinoccios, solsticios. Es así que en esta época, el 21 junio, ¿no es cierto?, ocurre el solsticio de invierno, alcanzando el máximo alejamiento la Tierra del Sol, donde la noche es larga y el día es corto. Desde este día empieza a retornar el Padre Sol a la Madre Tierra. Retorna el calor, retorna la fuerza, la energía, también retorna la vida para todos los seres vivientes. La Madre Tierra empieza a revitalizarse, lista para las primeras siembras. Luego, los rituales de Wilkakuti comienzan desde la noche, día anterior, o sea, el 20 de junio, realizando diferentes preparativos antes de la medianoche, y para después de las 0 horas es otros preparativos, el ofrecimiento de ofrendas para el renacer del Padre Sol. Recibir sus primeros rayos solares hacemos levantando las manos hacia el sol para recibir energías que emanan sus rayos, diciendo Wilkatata Kananta Yakita. Esto quiere decir, Padre Sol, así como tú amaneces en el horizonte de la vida, amanece en mi corazón. Para nosotros, el Padre Sol es reflejo de la vida. Nosotros también tenemos un sol interno, el cual nos permite enraizarnos cada vez más con nuestra identidad, que es fundamental para la vida, sea identidad familiar o colectiva. Es así que hoy por hoy, cada vez más en este acapacha, quiere decir acapacha, el aquí, ahora, donde vivimos, estamos recuperando, revalorizando las vivencias de nuestros ancestros. Por tanto, el Sumacamaña. Sumacamaña quiere decir El buen vivir, lo que se refiere a una forma de vida, vida en armonía con la madre tierra. Como se decía, es fundamental de que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra identidad, revaloricemos nuestra identidad cultural. A partir de ello fluye todo, tenemos esa espiritualidad como nuestros antepasados tuvieron y así. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Ahí escuchábamos a Eugenia Butrón de la comunidad Aymara, hermosa, ¿no? Hermoso. Suma Camaña, el buen vivir, me encantó. Estaría bueno, en algún momento poder comunicarnos y saber un poco más sobre la comunidad Aymara, porque se encuentran como en peligro de extinción de alguna manera. Han desaparecido su lengua, un montón de tradiciones, como viene sucediendo desde la llegada de los colonizadores a Latinoamérica, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de esto. Quería compartirles un poquitito de unas palabras que justo publicó Marta Rocha en el Facebook de Chasca Furfaro, y que dice que, bueno, lo que se celebra en el solsticio de invierno es el paso de la oscuridad a la luz, que es momento de honrar la noche, de contactar con nuestra propia oscuridad y de aprender a ver en las tinieblas. Momento de desapego, de dejar que se caiga lo ilusorio, lo perecedero, lo que no estaba demasiado sólido ni fuerte, ni bien construido en nuestra vida. Momento de purificación, de limpieza profunda, para dar lugar a la renovación. Momento de honrar el silencio y la oscuridad. Es tiempo de quietud, de hibernar, de silenciar, de usar la menor cantidad de energía para mantener el ciclo vital. Momento de interiorización, de conectarnos con todo aquello que queremos abandonar, pautas de conducta, hábitos, estados de ánimo, para luego poder resurgir de las cenizas. Momento de cerrar los ojos para comenzar a ver. Carl Jung decía que el que mira hacia afuera está dormido y el que mira hacia adentro despierta. Momento de comenzar a pensar qué queremos sembrar, de definir cuáles son las semillas que queremos elegir y discriminar las que queremos seleccionar. Momento de avivar el fuego, de renacer junto al sol poco a poco, día a día, de conectarnos con la fuente de energía, de calor, de vida, de encender el fuego vital, el principio activo y creador dentro de nosotros. Momento de reavivar el sol que cada uno es en su interior. Cuando la oscuridad te rodea es cuando más debes encender la llama de tu antorcha e iluminar. Muy hermosas palabras, y estamos ahí a tiempo. La marea, esta marea llega a tiempo para seguir haciéndolo, ¿no? Sin dudas. Para renacer más iluminadas, ¿no? Con este nuevo ciclo. Pero bueno, nos vamos a la tanda ahora. Así es, nos vamos a la tanda. Nos vamos a la tanda escuchando una musiquita. Nos vamos escuchando a Pascuala y la Vaca y Fauna, canción quechua. Suyo nací a los indios, llegábamos a la puna con onzas con himnos, jugaban collas, ardían 2000 fuegos vivos, tocaban flautas de oro y amontas benditos. ¡Ja!

calles aprendimos a ser devotas de nosotras mismas. Tenemos la memoria colectiva, los dolores ancestrales y las fuerzas nuevas. La mirada limpia, el llanto cobijado en la lucha en las calles, en las camas y en las moradas. Yo no sé nada sobre los dioses, casi nada. No sé dónde habitan, no sé dónde duermen o si duermen. Tampoco sé si llevan cuenta de cada uno de nosotros, nuestros actos. Ignoro si se pronuncian en plural, en mayúscula, hacia el este, hacia el río. Yo no sé casi nada sobre Dios, pero cuando deseo imaginarlo, se me aparece el sol, omnipresente, justo, indoblegable, contra el que nada pueden las cadenas ni los señuelos del oro. Nada más parecido a Dios que este sol nuestro, principio de la vida, tan lejos, tan cerca. Y nosotros, sus hijos, queriendo hacernos a su semejanza, justos, indoblegables, sin que puedan contra nosotros las cadenas o los señuelos de oro. Y aquí, sus hijos, adeudándole la mejor de todas las ofrendas, la única que el sol puede esperar. Salir al cielo, iluminar un día, la primera mañana sin hambrientos, la primera mañana sin espanto, la primera mañana de los hombres. Salir al cielo para iluminar la primera mañana sin esclavos. Inti Raime, de Liliana Bodoc. Volvimos, estamos en el tercer bloque de Marea Diversa. Escuchábamos en el comienzo del bloque la voz de nuestra compañera Ana, a quien le mandamos un enorme saludo y un muchas gracias muy gigante. Y siguiendo un poco con este nuevo ciclo que empieza, que empezó, uh-huh. que está empezando, nos preguntábamos también un poco cómo se celebra acá, ¿no? ¿Qué significa la fecha para el pueblo comechingón? Claro. Y de qué manera lo celebran. Sabiendo también un poco de lo que también en otros programas venimos hablando, que Argentina es de América Latina el país en donde más se ha arrasado las culturas originarias que existían, ¿no? Por suerte siguen existiendo, pero bueno, se ha perdido mucho de estas culturas. Se han perdido a manos de los conquistadores y de la cultura occidental, ¿no? A base de exterminio, de genocidio y de invisibilización. Uh-huh, sí. Pero bueno, también reconocer que se siguen sosteniendo, que se van construyendo también nuevas maneras de verlo, y se trata de reconstruir un poco lo que fue la base de la cultura comechingón acá. Y bueno, si hablamos como chingón, también podemos hablar de las culturas anteriores, ¿no? Porque claro. Hay una diversidad que es histórica, es ancestral. Son muchísimos, muchísimos, muchísimos años de culturas, de diferentes culturas, pero sí culturas que tenían en común la conexión con la tierra, ¿no? Con los ciclos, algo que con la cultura occidental perdimos. Y para traer un poco la voz de la resistencia comechingona que todavía está en pie, que todavía se celebra, se renueva, se reúne. Vamos a escuchar a la compañera Cecilia Gómez. Ella es una ancestra comechingona. ¿Está bien? ¿Ancestra? Sí. Y bueno, que nos envió un audio, nosotras estuvimos preguntando, contándonos un poco cómo es la celebración, cómo lo celebran ellas. Y bueno, la ponemos al aire y la escuchamos. Cecilia Gómez, que es hija de Aldo Gómez de la comunidad Ticas, y que allí también estuvieron celebrando este nuevo comienzo. Ahí la escuchamos a la Ceci. El 21 de junio los pueblos de la Via Yala, los pueblos originarios de América del Sur, celebran el Inti Raymi, que coincide con el solsticio de invierno, que es el día más corto, la noche más larga, el año nuevo. Recuerda la íntima relación que tienen los pueblos con el sol, con los ciclos de la vida, con lo que el sol significa para la vida de los pueblos. Y esta celebración comienza el 20, el día anterior, con la despedida al sol, al atardecer, cuando el sol se pierde en el horizonte. A partir de ahí se enciende una fogata en un espacio circular donde las comunidades, los grupos de gente que se han reunido para conmemorar esta fecha, se ponen en torno a esta fogata esperando el nuevo día. El fuego es un sustituto del sol en este ritual, pero también es un elemental que permite la transformación y la transmutación de los asuntos, de las experiencias, de las distintas circunstancias que uno quiere modificar y dejar atrás del ciclo anterior. Y el fuego, como elemento simbólico, permite que eso quede atrás y se pueda estar renovado para un nuevo ciclo vital que comienza con este año nuevo. Entonces, toda la noche la gente está en torno a esa fogata, cantando, compartiendo alguna comida, leyendo algunas cosas, conversando, y se hace una vigilia de toda la noche, y al amanecer se reúnen con tambores esperando la salida del sol. Este fuego permanece encendido, y cuando sale el sol todos saludan a este sol de frente con las manos en alto, en posición a este horizonte desde donde sale el sol, y a partir de ese momento se termina la celebración con un saumo. Y bueno, eso es todo. Es como la necesidad de los pueblos de retomar rituales ancestrales y volverlos a encarnar y a vivenciar y terminar de comprenderlos, porque ha habido también a partir de la conquista un avasallamiento de todos estos símbolos y rituales, y entonces el intento es recuperar estos espacios de conexión comunitarios con los símbolos y con los espacios sagrados para la comunidad. Escuchábamos a Cecilia Gómez entonces contándonos sobre la celebración del Inti Raymi, sobre cómo se llevó a cabo desde la comunidad Ticas, aquí no más cerquita, en el sur del Valle de Punilla. Y pensaba, ¿no? Ella habló de los lugares ancestrales en donde se realizan las ceremonias, que en muchas partes de Argentina y del continente de la Via Yala, los lugares ancestrales hoy por hoy están siendo completamente devastados, privatizados, a donde las comunidades no pueden acceder para realizar cualquiera de las ceremonias que necesitan y que practican. Y eso no lo podemos permitir en esta parte. Pienso en el proyecto Autovía que se está intentando avanzar, que va a ir por sobre un montón de territorio ancestral, ¿no? Y no vamos a poder acceder, ni siquiera quienes son ancestros directos, digamos, comunidades que pertenecen a esos lugares, digamos, que tienen una sensación de arraigo, digamos. Sí, sí, que están protegidas, ¿no? Por ley también, claro. En donde en la Constitución Nacional se protege esa tierra que es tierra ancestral y, bueno, pasa lo que viene pasando, ¿no? Las leyes no se respetan ni siquiera por el mismo Estado. Yo me vine acá a una nota de La Tinta en donde hacen unas entrevistas a docentes del Instituto de Culturas Aborígenes de Córdoba. Uh-huh. Y Víctor Acebo, que es parte de la comunidad originaria chicha de la región andina al sur de Bolivia, dice que para él estas ceremonias son una forma de recuperar la manera de estar y convivir en el mundo con otros para las nuevas generaciones. Una nueva interrelación. Y él dice, palabras de él son estas: en la medida en que voy tomando esta dimensión espiritual de las ceremonias, los ritos necesariamente me modifican como persona y van a modificar mis relaciones también. Voy a empezar a mirar el mundo, a cuidarlo, a protegerlo, y lo mismo va a pasar con las personas. El otro no va a ser un extraño después de eso. Uno queda como hermanado con el otro en los distintos momentos del recorrido de la vida. Estamos tratando de decir que hay un modo de caminar juntos, distintos, donde desaparece el egoísmo, la envidia, el individualismo. Van a ir desapareciendo en la medida en que yo logro conectarme con otro, compartir, interrelacionarse. Es un proceso, no es un cambio inmediato. Es un proceso de mucho tiempo, cada uno tiene su propio proceso colectivo. Y es algo que de alguna manera en el territorio de Punilla también estamos, sí, ¿no? Uh-huh. Transitando este proceso de empezar a mirarnos, a mirar el mundo de manera diferente, a mirar las sierras de otra manera. Y lo que nos interpela este avance ecocida, este intento de avance, tiene que ver con eso, ¿no? Con qué significan estas sierras para nosotras, estas tierras para nosotras. Y creo que de alguna manera hay, quizás está el tema COVID pandémico 2020-2021, segunda edición, también nos interpela a nivel mundial, ¿no? Claro. A eso, porque tiene que ver con la manera en que nos relacionamos con la tierra, uh-huh. Todo esto que está pasando. Y está bueno que miremos un poquito para adentro de una misma y para adentro del territorio de una también, ¿no? De una. Y hablando de territorios, ahora nos vamos más al sur todavía. Nos vamos a escuchar a una hermana mapuche, a Mariana Millanao, que también nos mandó un audio contándonos sobre este nuevo ciclo para su comunidad. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compuegüenuy, Inche Mariana Millanao, Mapuche Tainche, Comantu Compuegüenuy, Comantu Compuche. Bueno, buenos días a todos, mi nombre es Mariana Millanao, soy del pueblo Nación Mapuche, le deseo a todos que tengan un muy buen día hoy. Bueno, comentarles sobre este Huetripantu que nos está abrazando en el día de hoy, este año nuevo, este ciclo nuevo que comienza hoy, que estaremos celebrando hasta el 24 de junio, donde culmina, donde los días comienzan a alargarse un tranco de gallo, como decían nuestros ancestros, nuestros Cuifiquechen. Estos días también son para, no solo para celebrar este ciclo nuevo de la Tierra, ¿no?, sino también para agradecer y para repensar cómo estamos actuando con respecto a este pedido que nos está haciendo la Tierra, a este llamado de protección y de urgencia que nos está haciendo la Mapu, ¿no? También nos tenemos que sentar a conversar, a tener este Nutram con nuestros Pulamión, con nuestros hermanos, y pensar y decir, bueno, ¿qué medidas tenemos que llevar adelante? ¿Cómo tenemos que seguir cuidando, fortaleciendo la Mapu que tanto nos da y que nosotras no estamos sabiendo muchas veces escucharla, ¿no? Entonces, este ciclo nuevo es muy importante. Estos días del 24 de junio son extremadamente importantes para todos los pueblos originarios que los celebramos de distinta manera, ¿no? Pero siempre abocados y pensando y celebrando a nuestra Mapu, a nuestra Pacha, que nos abraza cada día. Les invito a reflexionar en este día, a poner los pensamientos en la tierra, en la Mapu, en ver cómo podemos ayudarla, en ver qué cosas deberíamos cambiar para que nuestra Mapu vuelva a respirar, vuelva a estar libre, tranquila. Los invito a pensar, a conectarse con la naturaleza, que es algo tan lindo y que todo lo podemos hacer. De alguna u otra manera, todo lo podemos hacer. Hoy, durante la noche, les invito a prender un fuego afuera, en su casa, contar historias de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, agradecerle a la Mapu ahí con un poquito de yerba, con un poquito de tabaco, hacer este pequeño pichifamento, esta pequeña celebración, ¿no? Y van a ver que van a sentirse fortalecidos y que la Mapu se lo va a agradecer, porque la Mapu no tiene para con nosotros solamente agradecimiento y amor, que es lo que nosotros los pueblos originarios tratamos de que todos entiendan, ¿no? Así que bueno, este es el Huetripantu, el año nuevo, el ciclo nuevo para el pueblo mapuche. Peucayal, muchas gracias. Bueno, entonces escuchamos las voces del sur de la compañera Mariana Villanao y la tierra no tiene más que amor y agradecimiento, ¿no? Qué increíble, qué abundante y nosotros qué desastrosos que somos como humanidad. Pienso en los ciclos de la tierra y en los ciclos de las personas, ¿no? Como lo mismo, como que somos lo mismo. Y en esta occidentalización de la cultura y de intentar desprendernos de todos esos saberes ancestrales que ya existían en estas tierras antes de que lleguen los colonizadores, poder retomar la ciclicidad como algo que nos constituye a nosotros como parte de este mundo que habitamos, no como no somos unos entes que de repente caímos en la tierra, digo, como estamos acá porque somos parte del ciclo, no somos ajenos a eso. Sí, claramente también la vida nos está mostrando que no somos esto que creímos ser, que podíamos dominar absolutamente todo, hasta la misma naturaleza. Que somos parte, que hay algo mucho más grande que es la naturaleza y no el ser humano, el hombre, ¿no? Porque te decían, el hombre. Sí, claro. Porque, bueno, es una cultura patriarcal. Sí. Y que está bueno también pensarlo. Si uno elige seguir con toda esta cuestión occidental de este sistema, está bien, porque es una decisión, pero está bueno pensarlo, cuestionarlo, como llevarlo adentro, ¿no? Y no repetir y no hacer, porque es lo que te enseñan, ¿no? Uh-huh. Como te enseñan en la escuela, a repetir, una no puede pensar la cantidad de veces que me han cagado a pedo a mí en la escuela por cuestionar, porque no se puede cuestionar en la escuela. No, vos vas a repetir, no vas a pensar. y está bueno que desaprendamos eso y aprendamos a pensar y a elegir, porque hay diversidad de culturas que tienen derecho a ser, a existir, y está bueno que las respetemos. Después cada uno elige qué quiere para su vida, pero está bueno respetar lo que existe, ¿no? Uh-huh. Y está bueno respetar la diversidad. Así es. Y está bueno respetar el horario. Está muy bueno también. Y nos viene saliendo bastante bien este programa. Re bien, vamos re bien con el horario. Nos tocan unas tandas larguitas, eso bueno, hay que admitirlo. Por eso por ahí nos extendemos un poquito más. Sí. Pero vamos bien. Bueno, nos vamos, entonces, ¿qué me querés decir? Que nos vamos a la tanda. Sí. Bueno, nos vamos a ir celebrando a la tanda, nos vamos a ir celebrando este nuevo ciclo que estamos arrancando. Vamos a... Llamamos a las abuelas, madres, hermanas, tías, hijas, las mujeres salvajes, las ancianas sabias, las videntes y las parteras, las mujeres de la montaña y del desierto, las invocadoras de almas, las portadoras de agua, las cuidadoras y sentidoras de la tierra, las mujeres del océano que suben la marea, las mujeres de fuego que están listas para rugir, las niñas que ya respiran conscientemente con los árboles, y las abuelas que eligen cantar la canción que ponga fin a la profanación de nuestro mundo. Las llamamos a levantarse juntas, ahora. Las invitamos a unirse y a despertar a lo que realmente son, en nombre de los bosques, en nombre de los árboles, en nombre de la vida. Reloj de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas. Reloj de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas. Porque si despiertan todas las mujeres, irán recobrando sus grandes poderes. Reloj de campana, tócame deprisa, para que despierten las sacerdotisas. La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento. Llenas de contento. Invocando siempre los cuatro elementos. Maulla el gato, lo ladran los perros. Que no te sorprenda que suene el cencerro. Que late, late.

para que la población travesti, trans y no binaria sea beneficiada del amor y la valoración social que aún hoy se les adeuda. Entendemos que existe una relación directa entre la criminalización de las personas travestis, trans y no binarias y la discriminación y el prejuicio a las identidades de género y sus expresiones. Que nos falte Tehuel es una muestra de estructuras heteronormadas y cissexistas que hacen vidas menos vivibles y legítimas que otras en un mundo violentamente desigual. Necesitamos una reforma judicial que ponga en valor las voces de todas las identidades y que destiernen los estereotipos heteropatriarcales de todos sus procedimientos y sentencias. Con esta perspectiva es que exigimos que Tehuel sea buscado y encontrado con recursos materiales que valoren su vida y su existencia como persona trans y de nuestro conurbano. Queremos saber, ¿dónde está Tehuel? Que no pertenezco a este cuerpo, me miro al espejo y de verdad lo siento, pero siento que no es mío lo que tengo. A los pibes, a las pibas, a los pibes se les cuida siempre. No nos puede seguir pasando. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Nosotros queremos saber dónde está Tehuel. Queremos saber dónde está Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? Todes, de una vez por todas, queremos saber dónde está Tehuel. Y estamos ya desandando el cuarto y último bloque de este programa número 11 de Marea Diversa, preguntándonos dónde está Tehuel, porque si hay algo que estos gobiernos saben hacer es desaparecernos, nos desaparecen gente, nos desaparecen culturas ancestrales, nos desaparecen monte, territorio, con todo lo que hay adentro, ¿no? ¿Dónde está Tehuel? Y en este último bloque de Marea Diversa estamos con un estreno, estreno es. Al final. Una voz que se suma a este ciclo de ciclos de Marea Diversa, de la este charlería. Ciclo 2021 de la charlería de Marea. Un ciclo que va a estar a cargo de la compa Luciana, a la que le mandamos un abrazo enorme y muchas, muchas gracias. Y va a ser un ciclo que va a tratar sobre infancias. Así es. Así que a estos ciclos de Marea se le agrega infancias. Así que bueno, les invitamos a todos ahora a escucharla y bueno, después, que lo disfruten. Que lo disfruten y después volvemos. Creo que Papá Noel mi letra no entendía. Siempre era una Barbie, nunca el He-Man que pedía. Y con los regalos de Reyes pasaba también lo mismo. Muñecas y maquillajes, ahí tenés micromachismos. Micromachismo que suena a machismo en colectivo. Y es eso, pero no solo. Es machismo que sigue vivo. En tu escuela y en tu casa, en el laburo. ¿Y qué te digo? Es machismo que está oculto. Machismo que está escondido. Que está ahí. En todos lados, que parece inofensivo y que vamos a cambiar porque nos sobran motivos. Qué derroche de prejuicios y mandatos culturales. ¿Quién dijo que para todos los derechos son iguales? Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, primero me voy a presentar, soy Luciana González Martínez, comunicadora social, militante feminista y madre, por sobre todo. Bueno, quiero agradecer a las compañeras de la marea por esta posibilidad, por esta oportunidad de tener este espacio en el programa, que será, bueno, una vez al mes. Y en esta columna se va a hablar de infancias. Y en esta oportunidad vamos a empezar hablando de infancias trans. Ya que poco se habla de las niñeces trans. A veces por miedo, otras por desconocimiento o por la gran influencia que tiene el modelo binario y heteronormativo en las representaciones sociales. Quizás la pregunta debería ser, ¿cómo no hablar de ellas? Muchas veces sobrevuela en el imaginario colectivo la idea de que solo existen personas trans adultas, pero esto no es así. La identidad de género de una persona no comienza en la adultez, sino que es una vivencia interna e individual que se siente desde la infancia y se desarrolla a lo largo de toda la vida. Poco se habla de infancias trans, porque poco se las ha visibilizado, por temor, por falta de información o por responder a un paradigma heteronormativo, biologicista y binario. De este tema no suele hablarse. Y esto ha generado marginación, discriminación, criminalización y patologización en esta población. Hablar de las infancias trans, visibilizarlas y conocerlas nos permitiría eliminar las barreras que tienen estas niñas, niños y adolescentes. Ayudaría a evitar el sufrimiento de las familias y sobre todo la discriminación y las violencias. Como ya sabemos, las niñas son sujetos de derecho y sus derechos son derechos humanos, reconocidos por tratados internacionales y legislaciones internas. Hablamos, por ejemplo, del derecho al desarrollo personal, al trato igualitario, al disfrute, a la educación, a la salud, al derecho a ser diferente, a la libertad de expresión y a la identidad, incluyendo la de género. En este marco y bajo dichos fundamentos, ha sido sancionada la Ley de Identidad de Género de nuestro país, la 26.743, que vale la pena decir es pionera y vanguardista a nivel internacional, ya que despatologiza por completo y visibiliza la identidad trans en todas sus etapas, tanto en la adulta como en la infancia. En este sentido, incorporar la niñez trans ha sido uno de los aspectos distintivos del resto de las leyes de identidad de género promulgadas en el mundo. Nuestra ley ha destacado el derecho al trato digno y ha brindado la posibilidad a las niñas, niños y adolescentes de acceder al cambio registral de su documento nacional de identidad, realizar tratamientos hormonales y hasta realizarse intervenciones quirúrgicas. Si ya existen barreras hacia personas adultas queer, hablar de las niñeces y adolescencias trans se torna aún más difícil. Esto es porque no se piensa en las niñas como sujetos de derecho, autónomes ni agentes competentes en la construcción de sus vidas. Por el contrario, desde una perspectiva adultocéntrica, se les ve únicamente como seres débiles que deben ser controlados, vigilados y protegidos por los adultos, a quienes se les concibe como la única parte racional y con autoridad en esta relación dual. Esto hace que el bienestar de las infancias se mida basándose en una vida futura y no en su bienestar presente. Es a partir de esta normalización impuesta por los adultos en la infancia donde aprenden la existencia única de dos géneros fundamentados a partir de una asignación biológica que se interpreta como innata y natural. La cantante, poeta y activista travesti argentina, o activista transudaca como le gusta que la nombren, Susy Shock, ha escrito y ha hablado mucho acerca de este tema, de este sistema binario hetero-cis-sexual que nos obliga a decidirnos. Como ella dice, la heterosexualidad como régimen político ha construido todo, las leyes, las instituciones, los simbolismos, y no puede dejar de construir heterosexualidad. Y no puede advertir, o no tiene ganas de advertir, que hay otras posibilidades. Entonces, un docente se para en un aula para enseñar matemáticas suponiendo que está frente a heterosexuales. Y eso en sí ya es un fracaso. Más allá de las violencias, es un fracaso como sistema pedagógico. En la mayoría de los casos, esto mismo se reproduce en el seno familiar, que termina siendo el territorio más violento, el espacio donde liberamos todas las batallas. Porque no tenemos nada a mano que nos permita trascender la heterosexualidad obligatoria. Dándole un giro a estos pensamientos, hoy me pregunto, ¿cómo será ser una madre o un padre de un hijo trans? ¿Cuántas preguntas se les pasarán por la cabeza? ¿Cuántos miedos? ¿Cuánta información necesitan para no reprimirte o violentarte? ¿Cuánto amor? Gabriela Mancilla es la mamá de Luana, la primera niña trans en el mundo en obtener el Documento Nacional de Identidad cuando se promulgó la Ley de Identidad de Género Argentina en el 2012. Luana tenía apenas 6 años de edad. Gabriela se convirtió en una referente en la lucha por las niñeces trans. Escribió el libro Yo Nena, Yo Princesa, testimoniando la transición de su hija, y fundó la Asociación Civil Infancias Libres, que defiende los derechos de las niñas trans y crea un espacio de acompañamiento y socialización para sus familias. Como dice Gabriela, empezar a hablar ahora de infancias y adolescencias trans va a poner en agenda política esta temática. Se va a empezar a abordar otra clase de educación. Necesitamos hablar para cambiar la cultura, para bajar el nivel de violencia que existe con el colectivo travesti trans. Una vez que se entiende que el camino es abrazar, entender, acompañar, respetar, queda toda la otra parte, el afuera. Hay que ir a la escuela, andar por la calle, y entonces no solo hay que trabajar con las infancias para que se amen, sino que hay que trabajar con el resto de niñas y adolescentes para que puedan socializar con una persona trans, sin rechazarlas ni discriminarlas, despojar de los fantasmas que otras infancias o adolescencias pueden tener sobre las niñeces trans. Si no hacemos esto, no van a dejar de existir las violencias. Tenemos que comenzar a quitarle el peso negativo y darnos cuenta. Son niñas como cualquier otra y necesitan exactamente lo mismo. Una infancia reconocida, libre de prejuicios y estigma, con pleno goce y acceso a derechos, habla no solo de niñas, niños y adolescentes que puedan desarrollarse sanamente y crecer libres, sino que también habla de una sociedad más inclusiva, justa, equitativa e igualitaria. Hablemos de infancias trans, hablemos de todos estos temas que emergen en la actualidad. No le demos la espalda. Ahora les voy a compartir un pequeño registro documental realizado por la colectiva Matria, la colectiva feminista de Buenos Aires, que hace producciones audiovisuales. Son unos breves testimonios de personas trans y de madres de niñas trans. En un cumpleaños, justo cuando cumplió años, y se puso un vestido y colitas y toda la mar en coche, se vio el espejo, algo así como, ¿qué es esto? Y se arrancó el vestido, se arrancó las colitas, se arrancó todo, pero de una forma no caprichosa, como humillado. ¿Qué hicieron conmigo? Cuando nosotros le preguntamos, ¿por qué te gusta? ¿Por qué te gusta eso? ¿Por qué te gusta jugar con esto? Porque yo me siento nena, así como soy, y nos mostraba su cuerpo. Yo alrededor de los 5 o 6 años ya sabía quién era, cómo me sentía. Si un niño te está diciendo, yo no soy, ejemplo, una niña, yo soy un niño, ¿por qué vas a subestimar esa palabra, ese sentir? Entonces el descubrir eso de, acá, este era mi lugar, esto es lo que me pasa, soy un varón. Nadie se dio cuenta, nada más. Primero me dijeron, tiene RGD, que es retraso global del desarrollo. En mi casa me trataban como un loco, estás desquiciado, sos un extraterrestre. Hasta mismo mis hermanos me decían, bueno, sos varón. No sos varón porque no sos como nosotros, no tenés pene, no sos varón. Fue chocante el preguntar, pero ¿qué pasó con tal persona? Después de la escuela de monjas, del secundario, lo empecé en escuelas públicas, porque dije, bueno, guarda polvo, zafo. La mirada, como te decía recién, es muy fuerte. Lo que te lleva a eso es a encerrarte en vos mismo, a no poder manifestarte nunca más, a no poder decir quién sos. Eso fue lo que a mí me pasó. No, pero soy yo. Pero yo siento ser esto. Entonces era como que el papá agarraba a la criatura y lo corría para allá, porque no te juntes. El jardín, bien sabemos que es la binaridad en persona. Nenas acá, nenes allá, rincón de nenas, rincón de varones. Las nenas así, el rosa, los varones asá, el azul. Claro, entonces cuando él llega al jardín y encuentra todo ese mundo tan marcado de ¿es este camino o es este el que se te permite? Dijo, ok, yo voy por acá. En realidad no hay nada que nos haga ser hombres o mujeres. No pasa ni por una cuestión genotípica, fenotípica, ni genital. El género es una forma mediante la cual nos paramos ante otros. Se les exige de alguna forma a los niños y a las adultas también, a los niños y a las niñas trans, el hecho de tener que poner sus genitales sobre la mesa para que a vos se te acomoden las ideas, porque no lo comprendés. No hay que cambiar el cuerpo, hay que cambiar las categorías mediante las cuales se piensa los cuerpos. Luchi en casa jugaba y actuaba como, o sea, era libre en casa, también lo quería hacer en el jardín, o sea, como la llamaban, no, vos sos niño, vos sos niño. Entonces Luchi decía, no te escucho, no te escucho, no te escucho. Y se terminaba el problema, o sea, tratábamos de enseñarles a Luchi, no te perjudique, que no te perjudique lo que piensan los demás, porque vos sos así y vas a ser así siempre. La diferencia de estos niños es que tienen familias que acompañan y eso es muy importante, porque el primer lugar de exclusión para una persona trans es la casa. Que no venimos a perjudicarle la vida a nadie, sino que quiero que mi hija sea libre como cualquiera de los niños y de su compañía. Entender que en realidad no es el niño el que tiene el problema, entender que es todo este sistema que no está adaptado para abrazar toda la periferia. Quizás a veces un abrazo vale más que una palabra. Eso, escucharlos, estar atentos, no tanta pregunta, a ver, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no me contás qué es lo que sentís? Abrazar y contener es lo importante. Bueno, solo queda volver a agradecer a las compañeras de La Marea por este espacio, por esta nueva columna que inicia hoy sobre infancias, y bueno, agradecerles a todos quienes están del otro lado escuchando, y bueno, nos volvemos a encontrar pronto. Gracias. Somos el género que genera y degenera, generación generando formas nuevas, generación y género que genera, generaciones que serán de otras maneras. Bueno, escuchábamos la columna de Luciana sobre infancias, a quien le agradecemos un montón el laburazo y las ganas de, bueno, llevar adelante este ciclo que lo vamos a estar presentando una vez por mes. Así que ya vayan agendando para dentro de unas 4 semanas la voz de Luciana otra vez en el aire de Marea Diversa. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Ya nunca más. Todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado temblequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y las infancias trans también como parte constitutiva de esta diversidad, ¿no? Sí, sin dudas. Muchas gracias, Luciana. Y bueno, estaríamos ya en los últimos minutos de este programa número 11 de Marea Diversa. Un placer siempre estar acá en la radio, al aire, diciendo, sí, poniendo sobre la mesa, compartiendo. Sí, se pasó volando y me encantó este programa. Me quedo pensando en esta cuestión de cómo construimos la identidad, ¿no? Arrancamos hablando del Inti Raymi y de las celebraciones ancestrales en los territorios andinos, en los territorios de la Via Yala, y culmina este programa en la columna de infancias trans. Cómo nos homogeneizan el pensamiento también y la aceptación, porque no solo pensar en las niñeces en general, ¿no? Que quedan afuera de todo tipo de decisiones que puedan llegar a tomar, de lugares que puedan llegar a ocupar, porque los niños, las niñas, las niñas piensan, razonan, deciden, sienten, digo, no son un ente. Y ni que hablar de las infancias trans, ¿no? Como cuando una persona empieza a sentir desde muy pequeña que no se siente parte de ese cuerpo y el entorno cómo reacciona a eso. Como en un momento escuché una frase que me gustó mucho, que es como que la deuda más grande que tenemos, o una de las más grandes, es la aceptación social. Porque por más que haya leyes y reglamentaciones y qué sé yo, si socialmente no nos disponemos a integrar a las diversidades, bueno, no va a haber ley que pueda como cubrir eso que queda ahí sin resolverse. Es como, es social. La bocha es asumir que esas personas habitan entre nosotros. Claramente, sí, las leyes nos pueden dar un pasito. Claro. Pero sí, el cambio es social. Y bueno, también medio en esa estamos, ¿no? Uh-huh. Para que se produzca un cambio también tiene que haber información. Claro. Y la verdad es que estamos viviendo momentos en donde falta mucha, mucha, mucha información. Con estos confinamientos, como le llaman, que no se puede ir a la escuela, también les niñes tienen cada vez más reducida la información, ¿no? Claro. El acceso y bueno, y por ahí también es como tratar de ir aportando desde cualquier lugar una gotita de un poco más de información. Somos las nietas de las brujas, las voces que nunca pudimos hablar. Somos las piernas liberadas de todos los caminos que no pudimos tomar. Somos los ojos desvelados, la pluma enmudecida. Abrazamos fuerte, fuerte a Luciana y también a las compas Marina. Un abrazo enorme a Barbarita, Albertina y Anita. Que bueno, esperamos pronto tenerlas a todas acá en el estudio de la radio, ¿no? Ni hablar. Qué lindo sería volver a estar todas juntas acá. ¿Podremos hacerlo? Yo creo que sí. Te flequeando está. Se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Y aprovecho también para mandar un saludo re grande, re grande, grande, grande a Eva, que siempre nos colabora y nos manda su voz en esos bellos poemas y relatos, que hoy está cumpliendo un año más de mamá, su hijo más grande. Así que le mandamos un saludo muy grande a Eva Amador y que los cumplan muy feliz. Somos la furia de las pibas, la marea reactiva que no piensa aflojar. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Agradecemos al espacio que nos da Radio La Minga y la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y agradecemos también a las radios hermanas compañeras que nos transmiten. A Radio Roja de Casa Grande, a Radio Panamericana de Huerta y a una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Muchas, muchas gracias. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, sácame a bailar.